Comentarios a la segunda parte del discurso del método de Descartes. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué empezamos? Pues por el primer párrafo. ¿Qué hace aquí? Justifica por qué revisa en pleno uso de su razón, es decir, ya en su madurez, acordaros que está en Holanda, con su razón, es decir, por sí mismo, solito, sin recurrir a lo que han dicho antes otros autores, ni a la tradición, ni nada de eso, sino él mismo, revisa en su madurez con su razón, ¿qué? Pues todas las opiniones en las que había creído hasta esos momentos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que revisar todas esas opiniones y hacerlo él solo? Bueno, pues lo va a justificar empezando dándonos una serie de analogías para que lo entendamos. De hecho, eso empieza el primer párrafo diciéndonos que cuando estaba en Alemania en 1619, acordaros que ahora está en Holanda y que han pasado más años, ¿no? Pero bueno, cuando nos dice eso, cuando estaba yo por Alemania, pues pasé un invierno que estaba solo en una habitación con estufa. Esta frase creo que es muy famosa en Descartes. Y entonces ahí tenía yo tiempo libre, dice, para cultivarme con mis pensamientos, es decir, para pensar por sí mismo. ¿Y qué pensamiento se le ocurrió y que vosotros os tenéis que estudiar? Pues la siguiente tesis, que las cosas están mal hechas cuando son obra de muchos. Dicho de otra forma, que hay actividades que salen mucho mejor cuando las hace uno solo que cuando las hacen muchos. ¿Y esto para decirnos qué? Pues para decirnos que él no puede fiarse de lo que se ha dicho antes, de lo que digan muchos, ni de lo que sea autoridad, sino que tiene que empezar a razonar por sí mismo, pues sobre lo que es cierto y lo que no lo es y cómo encontrar el método. Bueno, pues para probar esta tesis de que hay actividades que se hacen mejor cuando las hace uno que cuando las hacen muchos, nos da una serie de analogías, de ejemplos, ¿no? Como por ejemplo nos habla de los edificios y nos dice, a ver, un edificio, ¿cuándo sale mejor? Cuando un arquitecto utiliza viejos muros y sobre ellos hace algo, eso levanta otro edificio, o cuando el arquitecto lo hace desde cero, empezando él todo el edificio, pues en el segundo caso, pues, ¿veis? Otro ejemplo, otra analogía, pues lo mismo pasa con una ciudad. Sale mucho peor cuando primero es pequeñita como una aldea y luego va creciendo que cuando desde el primer momento alguien dice vamos a hacer una ciudad de esta manera. Yo os ponía en clase, a ver si os acordáis, el ejemplo de cómo está hecha Valencia frente a otras ciudades. Bueno, otro ejemplo que nos pone para probar la misma tesis, pues las leyes. En este caso hace referencia a Esparta y nos dice que en Esparta habían leyes que algunas incluso eran extrañas o contrarias a las buenas costumbres de ahora, ¿no? Por ejemplo, tenían una ley que permitía abandonar, o una costumbre, abandonar a los niños deformes, ¿no? Pero pese a todo, estaba muy bien hecha Esparta con sus leyes. ¿Por qué? Porque todas las leyes tendían al mismo fin. ¿Por qué? Porque las había hecho un solo hombre. Es, como digo, otro ejemplo de que hay actividades como las leyes que hechas por uno solo salen mejor que hechas por muchos, según él, ¿vale? Otro ejemplo que nos pone, los libros. Si tú te coges a libros donde se dan muchas opiniones que han dado antes otra gente y una opinión se construye sobre otra, y yo creo que aquí está haciendo referencia a la física aristotélica medieval, ¿verdad? Que era la física de Aristóteles, reconstruida un poco pues, para adaptarse al cristianismo y tal, pues entonces no salen certezas, ¿no? La cosa no sale bien. Otro ejemplo, ¿qué pasa con los niños y con la razón que tienen? Pues que como desde pequeñitos tienen a lo mejor varios maestros, preceptores, y les van inculcando prejuicios diferentes, pues su razón no resulta ser pura, sino que está ya impregnada de esos prejuicios que le han metido. Sin embargo, si el niño desde pequeño ya pensase por sí mismo porque tuviese la razón desarrollada, se habría liberado de esos prejuicios dados por muchos y que vienen a lo mejor de muchas tradiciones. Bueno, todo es eso para defender la tesis de que hay actividades que hechas por uno solo salen mejor que hechas por muchos. Estaría defendiendo pues que la verdad no se obtiene acumulando ideas que se consideran verdaderas. Ese no es nunca el criterio de verdad, la garantía de verdad, que lo han dicho tal o que lo ha dicho cual o que la gente en general las ha considerado verdaderas. Es decir, no es garantía de verdad ni la antigüedad de un saber, ni la unanimidad de una opinión, ni que una opinión la sostengan bastantes personas. Bueno, fijaros que esto es bastante revolucionario, creo yo, porque está diciendo, porque algo lo hayan dicho desde hace mucho tiempo, eso no es garantía de que sea cierto, ¿eh? Y porque muchas personas estén de acuerdo, tampoco. Yo lo veo revolucionario, no sé vosotros. El caso es que todo esto lo dice en el primer párrafo y entonces la conclusión de todo eso nos la da en el segundo párrafo. Y la conclusión es que necesitamos derribar para construir, ¿eh? Es decir, que necesita hacer una reforma radical en la cual haga que, pues, eche abajo, destruya todas las opiniones a las que hasta el momento había dado crédito, es decir, todas las ciencias compuestas de opiniones de muchos, todo lo aprendido, que eran prejuicios e ignorancia, y va a dudar de todas ellas, va a suprimirlas, a derribarlas, ¿para qué? Para construir después un edificio, para construir después un sistema científico-filosófico completamente nuevo, para reiniciar pensando por sí mismo la reconstrucción, perdón, de todas las ciencias desde cero. Bien, a ver si nos aclaramos. Él nos está diciendo que quiere hacer una reforma radical y entonces lo que va a hacer es, como puede dudar de todas las opiniones que le han dado hasta ahora, pues de momento considerarlas como falsas. Y entonces tiene ahí ya un solar, ¿eh? No empieza sobre un edificio que va a coger este muro que sí que me sirve, no, sino que destruye por completo esa casa, ¿eh? Y deja ahí un solar para construir él desde cero, porque le va a salir mejor que fiándose de lo que otros han dicho cuando es motivo de duda todo eso que han dicho. Pero puede ser que en la construcción que él haga, después de derribar, algunos de esos muros que había antes le vuelvan a salir exactamente igual. Es decir, que puede ser que algo de lo que se dijera antes fuese cierto, pero el caso es que él lo tiene que demostrar ahora partiendo desde cero. Así es que se trata de derribar para construir, pero en esa construcción puede ser que alguna opinión que se tenía hasta ahora vea él que es cierta y entonces la ponga en su casa, en el edificio, para que nos entendamos. Bien, es pues una reforma radical. Pero tiene un fin, por supuesto, que es conducir su vida mucho mejor, pues sobre fundamentos seguros, ciertos, obtener seguridad en ciencias y también en su propia vida. Pero enseguida nos dice, también en este segundo párrafo, que ojo, él pretende una reforma radical, pero una reforma radical en su casa, pero no en el Estado, ¿eh? El Estado no lo toca, no reforma los asuntos públicos son los asuntos del Estado. Ni piensa que la reforma de su casa, por decirlo de alguna forma, sea un ejemplo a seguir, sino que él nos enseña la casa que ha construido y si alguien les da utilidad, pues vale, pero habrá quien no deba seguir ese ejemplo, luego veremos enseguida por qué. Bien, ¿por qué no quiere reformar los asuntos públicos? Pues las razones nos las da en el párrafo 2 también, pero a mí me parece, y es una interpretación que se puede hacer de Descartes, que cuando insiste en que no quiere reformar el Estado, nos está hablando de que, bueno, no, lo hace por cautela. Es decir, él no quiere pasar en ningún momento por un revolucionario y que le pase lo que a Galileo en ciencia, ni nada de eso, y entonces lo tiene muy clarito, ¿eh? Y el caso es que con toda esa cautela nos dice, no pretendo para nada reformar el Estado. ¿Por qué? Porque sería mucho peor intentar una reforma del Estado que dejarlo como está. Y entonces nos da una serie de razones para ello. Dice, bueno, cuando un Estado cae, la caída siempre es muy dura. No es lo mismo que derribar una casa, eso es mucho peor. Puede ser además que un Estado, sería la segunda razón, tenga imperfecciones, defectos, pero la verdad es que con el uso se moderan e incluso algunas se van corrigiendo. Así es que hay que ser prudente y no intentar reformar el Estado, ¿no? Y incluso esos defectos son casi siempre más soportables de lo que sería cambiarlos. Cambiar esos asuntos públicos, esas leyes, ese Estado. Y para demostrarnos Esta segunda razón utiliza una analogía. A ver, si alguien quiere subir a una montaña y resulta que hay un camino que ya está trazado, que no es recto, que serpentea por la montaña, pero bueno, como lo transitan tantos, pues la verdad es que es mucho más fácil de seguir que si tú dices, no, voy a ir recto, pero resulta que tienes que ir por rocas, por precipicios, pues no, mejor es seguir el camino serpenteado que ya está transitado por otros y es más facilito, ¿no? Pues aquí igual. Puede ser que hubiese leyes en el Estado que fuese mejores, que fuesen mejores que las que ahora hay, pero en fin, de momento vamos a seguir el camino este serpenteado, que es mejor que una reforma radical y tal y cual, ¿eh? Bien, en el párrafo 3 sigue diciéndonos que, por supuesto, y aquí nos lo dice claramente, él no es un, pues eso, un reformador del Estado, que no quiere pasar por alguien que tenga el temperamento de un revolucionario en los asuntos públicos, para nada, que eso sería una locura sospechar que él quería reformar el Estado, que para nada, que su propósito es solamente reformar sus propios pensamientos, su casa, su propia filosofía, sus opiniones y edificar en un solar que sea solo suyo. Es decir, hacer un método que le sirva a él y los demás, pues mira, ya se apañarán, ¿no? A ver si quieren o no seguirle. Y dice, por lo tanto, no es que aconsejo a nadie que imite mi método. Yo simplemente lo enseño y a ver vosotros qué me decís sobre mi método. ¿Vale? Pero yo solo os lo enseño. Y entonces incluso nos llega a decir que hay dos tipos de hombres a los que no conviene de ninguna manera seguir su método. Y esto lo digo porque cuando he leído los deberes que me habéis hecho, lo habéis interpretado mal. Entonces, a ver si os fijáis. A ver, ¿qué dos tipos de hombres no deberían de ninguna manera seguir su método? Pues un tipo de hombre sería aquellos que se creen más listos de lo que son y entonces intentan seguir su método, que ya veremos cuál es, pero se precipitan. Se precipitan, van con desorden y entonces creen que algo es evidente cuando no lo es, pues eso, por su carácter, ¿no? Por la forma de conducirse, que es eso, ser muy precipitados y muy desordenados. Estos, mejor que no sigan su método. Y hay otro tipo de hombres a los que tampoco les conviene. ¿Por qué? Pues porque son menos hábiles, menos listos, ¿eh? Y entonces lo mejor que pueden hacer es, en vez de intentar razonar por sí mismos, pues seguir las opiniones de los que son más sabios que ellos. Esto que está diciendo de que hay hombres menos hábiles que no podrían razonar encontrando con sus razonamientos la verdad, la certeza, se contradice con lo que ha dicho en la primera parte del discurso y en el primer párrafo, de que todos los hombres teníamos la misma cantidad de razón y que solo con un buen método todos podríamos llegar a obtener certezas, ¿eh? Es totalmente incoherente con lo que ha dicho antes. ¿Por qué lo dice? Pues no lo sé, si por hacer la pelota a las autoridades o por qué, pero el caso es que es incoherente con lo que había dicho en un principio, ¿eh? El caso es que, de esto podemos estar totalmente seguros, él no quería que se le tomase por alguien que echa bajo la autoridad de la Iglesia, no quería parecer un revolucionario y es muy cauteloso en este sentido, ¿eh? Bueno, en el párrafo 4, a ver qué dice, que no me acuerdo bien. Bueno, pues sí, dice eso. Por ejemplo, una cosa interesante que dice es que la pluralidad de votos no es una prueba de que algo sea verdad. Pues eso, que está volviendo a lo que había dicho en un principio, que la unanimidad en una opinión no significa que esa opinión sea verdadera. Y por todo ello, viene a concluir en el párrafo cuarto, no podía escoger a alguien cuyas opiniones me parecían que debiesen preferirse a las demás y debía emprender por mí mismo la tarea de conducirme. Pues eso, ¿por todo eso qué? Pues por todo eso él no escoge ninguna opinión, ni ninguna autoridad, ni eclesiástica, ni filosófica, ni nada para guiarse, sino que tiene que emprender la tarea de guiarse por sí mismo. Tiene que encontrar un método por él mismo y guiarse él por ese método para conseguir su objetivo, que era distinguir lo verdadero y lo falso, conseguir certezas y seguridad en su vida. Así estaba solito, por así decirlo, y era lo mejor, y estaba entre tinieblas. Entre tinieblas, esto nos lo dice en el párrafo quinto, quiere decir sin saber aún qué pasa, sin luz, es decir, sin haber obtenido aún seguridad. Recordemos que nos está contando su autobiografía intelectual. Y fue entonces cuando resolvió, decidió, Hacer dos cosas. Tener una actitud de ir lento, despacito, despacito. Y tener circunspección, Esta palabra se le ha quedado a Pedro, ¿vale? De clase. Bueno, pues circunspección significa eso, ser prudente, tener cuidado, prestar atención. ¿Para hacer qué? Pues para realizar la tarea que se había propuesto, que aquí nos la indica otra vez. Meditar el proyecto que emprendía, Es decir, buscar el verdadero método, el método adecuado, garantía de verdad, el método que nos garantizase llegar a verdades, a conocer, y leo, todas las cosas de que mi espíritu fuese capaz. Es decir, la razón tiene límites, pero dentro de esos límites todo lo que se pudiese conocer conseguiría conocerlo con su razón. Vemos aquí otra vez eso, la confianza de Descartes en su razón, el racionalismo y su confianza en que eso que podría conocer, ya veremos cómo, pues todas las cosas, unas a partir de otras, ya lo veremos. Bien, en el párrafo 6 se plantea qué método es ese y entonces nos va a decir que hay algunos métodos en los que él se inspira porque tienen algunas ventajas, pero como también tienen defectos, que los critica aquí en el párrafo 6, pues los desecha. Por ejemplo, bueno, nos dice tres métodos en concreto. Uno sería el de la lógica aristotélica. La lógica aristotélica aquí no está bien explicada, pero se basa en silogismos. Un silogismo tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, ¿vale? Que se extrae de las dos premisas anteriores. El silogismo típico lo puse en la pizarra mil veces, ¿no? Que es aquel de todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por tanto, Sócrates es mortal. Bueno, todo eso está muy bien, dice Descartes, para explicar las cosas que ya se saben. Es decir, para explicar, por ejemplo, en este caso, la premisa mayor, todos los hombres son mortales. Pero en realidad, la conclusión añade algo a las premisas. ¿Descubre alguna verdad nueva? No. Las conclusiones de los silogismos no descubren nada nuevo. Y recordemos que el método no solamente debía servir para ver lo que era verdadero o falso, hasta el momento de lo dicho, sino también tenía que servir para descubrir nuevas verdades. Y esto era algo de lo que carecía el método silogístico y por eso no lo quiere seguir. Dice también sobre este método, sobre la lógica de Aristóteles, que su lógica da preceptos. Preceptos son normas, imperativos, mandatos, reglas, pues que algunas son muy buenas, pero otras son malas. ¿Cómo distinguirlas? Pues es tan difícil, y vuelvo a emplear aquí una analogía, como si tú coges un trozo de mármol y quieres sacar de ahí una Diana, una Minerva, es decir, diosas, pero resulta que el mármol todavía no está trabajado. Pues eso es muy difícil. Habría que trabajarlo mucho para distinguir dentro de la lógica Aristóteles las reglas que sí que son buenas y las que no lo son. Entonces, mejor no utilizar el método de Aristóteles. También critica otros métodos como son el análisis de los antiguos, y con eso se está refiriendo al método usado por Arquímedes, y también el álgebra de los modernos. Y las razones por las que no seguirlo son que son materias muy abstractas, una, dos, dice que no tienen uso, dice que lo de Arquímedes fatiga la imaginación y que el álgebra es demasiado confusa y oscura, tanto que estorba el ingenio en vez de cultivarlo. Total, que hay que buscar otro método distinto de la lógica, del análisis de Arquímedes y del álgebra de los modernos. ¿Cuál? Pues al final del párrafo sexto nos dice una cosa que ya es algo, ¿no? Sobre su método. Y de nuevo, para explicarnos el por qué dice esto, va a emplear una analogía, ¿vale? Bueno, lo que nos dice es que, mira, te voy a dar un método que tenga muy pocas leyes, reglas, muy poquitas, pero que las tienes que seguir a rajatabla. Él dice, muy estrechamente observadas, es decir, tú las tienes que seguir y no saltarte ninguna y eso, de forma fija las tienes que seguir. ¿Y por qué poquitas, pero seguirlas tanto, así, a rajatabla? Dice, pues bueno, esto es como las leyes. Cuando un estado tiene muchísimas leyes, a veces no se siguen ni siquiera las más importantes, porque son tantas que como que te pierdes un poco ahí, ¿no? Pues es mejor poquitas leyes y seguirlas que no muchas y perderse en ellas. Pues por lo mismo, él dice, yo te voy a dar un método con poquitas leyes, pero eso sí, tú las tienes que seguir al pie de la letra. Las leyes son cuatro y las expone una por una en los párrafos 7, la primera regla, 8 la segunda, 9 la tercera y el párrafo 10 la cuarta regla. Las reglas son las siguientes del método, ¿eh? Por fin, estamos viendo el método en Descartes. El método, ya digo, para encontrar verdades, para descubrir verdades y poder conocer todo aquello que podamos conocer. Bien, la primera regla es la regla de la evidencia, que dice, mira, dudo de todo aquello que no sea evidente. Es eso, ¿eh? No admitir cosa alguna como verdadera si no conoces con evidencia que lo es. Bueno, ¿cuándo sabes que algo es evidente? Cuando percibes con claridad y distinción que lo es. Con claridad significa que esa idea que tú dices, ah, sí, es verdadera, lo veo, ¿no? Pues eso, lo ves porque se te presenta a tu espíritu cuando está atento que es verdadera y no hay más. Y es distinta esa idea cuando no se puede confundir con ninguna otra idea, ¿eh? Bueno, entonces eso, tú solamente puedes admitir como verdadero lo que ves como evidente, es decir, con claridad y distinción. Ahora bien, para ver si algo es evidente, nos avisa, todo esto lo hace en el séptimo párrafo, de que tienes que coger una actitud, que es, por un lado, evitar precipitarte, ¿eh? Porque así igual dices que algo es evidente cuando no lo es, por eso, por precipitación. No te precipites, ¿eh? No te pases de listo. Pero ojo, tampoco tienes que ser tan prevenido que por miedo a que, ay, pero esto de verdad lo veo con clara distinción, te paralices. Yo creo que está criticando aquí a los escépticos, que son tan prevenidos que creen que nunca llegan a ninguna certeza y que de todo, todo, todo se puede dudar, ¿eh? Y que no se puede decir nunca nada como verdadero. Pues no, ¿eh? Ni un polo ni el otro, ¿eh? Bueno, aquí en esta primera regla lo que nos está dando Descartes es el criterio de verdad, ¿eh? El criterio de verdad de una idea es verdadera cuando la percibes con claridad y distinción, ¿eh? Cuando la percibes de forma evidente que lo es. Veremos que para Descartes el pensamiento puede tener dos operaciones, hacer dos cosas, ¿eh? Una es intuir y otra deducir. Bueno, pues tú percibes que algo es verdadero, evidente, claro y distinto, por una intuición inmediata. Lo ves y ya está, ¿eh? Esa sería la primera regla. La segunda es, mira, cuando tú tengas una cuestión, un problema, una dificultad, lo que tienes que hacer es dividirlo en tantas partes como puedas, hasta llegar a sus partes más simples, ¿eh? ¿Qué es eso de una naturaleza simple para Descartes? Pues una naturaleza simple es una naturaleza que puedas ver con claridad y distinción que lo es decir, es una idea clara y distinta que vas a captar por intuición inmediata. Entonces, eso, tú tienes un problema complejo, difícil, pues tú lo divides en partes pequeñitas y entonces verás que esas partes las puedes conocer, algunas por lo menos, las partes más simples, por intuición. Por intuición inmediata. ¿Y luego qué hacer? Luego pasas a la tercera regla y es desde esa naturaleza inmediata, que, perdón, desde esa naturaleza simple que tú has conocido por intuición inmediata, vas deduciendo otras verdades. Y aquí tenemos la segunda operación que puede hacer la mente, que deducir. Y entonces vas conociendo todo aquello que puedas llegar a conocer con tu razón. Y por último, ¿qué haces? Cuarta regla, en el párrafo 10, pues lo que haces es, se llama regla de enumeración, pues repasas todo lo que has hecho hasta ese momento. Repasas el análisis, repasas la síntesis y así te quedas tranquilito, te quedas completamente seguro de que no has omitido nada. En clase me acuerdo que me preguntasteis si era más verdadero lo que se conocía por intuición inmediata que lo que se conocía por deducción, ¿no? Por ejemplo, en una cadena de razonamiento deductivo, A implica B implica C, si A era más verdadero que C. Y yo os dije que no, acordaros, era tan cierto, tan verdadero A como B como C. Son todo verdades que van a ser ciertas si tú has seguido el método. Eso sí, siempre uno psicológicamente, pero solo psicológicamente, está más seguro de A, porque lo ha conocido por intuición inmediata, que de B o de C, que las ha conocido por deducción a partir de A, ¿no? Y C a partir de A y B. Pero la certeza de la verdad de A, B, C, de estas tres ideas, es la misma, ¿eh? Porque la intuición y la deducción, pues nos permiten eso, siguiendo el orden y tal, pues conocer todo lo que se pueda conocer. Y eso es lo bueno, que es un método muy productivo, ¿no? Que no solamente nos dice si algo es verdadero, sino a partir de lo cual se pueden descubrir más verdades, ¿eh? Eso es lo bueno, creo yo, del método. Bien, ¿qué hace en el párrafo 11? Pues en el párrafo 11 nos hace varias cosas. En primer lugar, resume el método, las reglas anteriores. Y dice, ¿veis? Todas las cosas se siguen unas a otras. Y entonces, por eso todas las cosas pueden ser conocidas, porque como unas se siguen a otras, pues se pueden conocer todas, eso con la intuición y con la deducción. Y entonces resume el método. ¿Con qué condiciones? Hombre, pues solamente admitir como verdadero aquello que veas con evidencia que lo es y guardar el orden de las deducciones para ir de una cosa a otra. Desde lo más simple, que es siempre lo más fácil de conocer, hasta lo más complejo, que es lo más difícil de conocer, lo que más depende de otras verdades, de esa cadena de razonamientos, para ser conocido. Bien, y lo siguiente que hace en este párrafo 11 es decirnos una tesis, y es que su método lo está basando en el modelo matemático, ¿eh? Y dice, efectivamente, mirad, yo así obtengo certezas, igual que los matemáticos han obtenido certezas. Y entonces nos empieza a hablar de la utilidad de las matemáticas, ¿eh? Dice, en ellas se encuentran razones ciertas y evidentes. Y casi si empezamos a aplicar el método a las matemáticas, pues eso, seguiremos alcanzando verdades ciertas y evidentes, es decir, descubriendo nuevas verdades. ¿Qué utilidades tendría entonces las matemáticas? Pues una, fijaros que ya la señalaba Platón, y es que acostumbra a nuestro espíritu. Lo que pasa es que Platón decía, acostumbra a pensar en abstracciones, acordaros de su teoría de las ideas, y Descartes lo que dice es, ¿nos acostumbra a qué? A pensar con claridad y distinción. Eso sería lo bueno de las matemáticas. ¿Y a qué matemáticas se está refiriendo Descartes? Pues mira, las matemáticas tienen muchas ramas, pero él se está refiriendo a dos matemáticas, a dos ramas de la matemática, que serían la geometría y el álgebra. La geometría cree Descartes que es muy útil porque pues ayuda a la imaginación. Y el álgebra, por ejemplo, una utilidad sería su simbolismo, ¿eh? Si aplicando el método a la geometría y el álgebra, tenemos que empezar por estudiar las naturalezas más simples de estas dos disciplinas, geometría y álgebra, ¿qué sería lo más simple? Pues en geometría la línea y en álgebra las cifras cortas, por ahí habría que empezar, ¿eh? ¿Y obtendríamos éxito? Pues sí, sí que lo obtendríamos. Esto nos lo dice en el 12, dice, mira, yo apliqué mi método a las matemáticas y conseguí resolver varias cuestiones. Acordaros que Descartes no solo era filósofo, sino que era científico. Os decía en la introducción que era un hombre polifacético, al que le interesaban muchísimas cosas y que, aunque nos pueda parecer disperso, eso que diríamos hoy, esta palabra que está tan de moda, pues no, no es que fuese disperso, sino que él consideraba que todas las ciencias estaban unidas, formando un árbol. Y entonces le gustaban mucho las matemáticas y sus aplicaciones y había obtenido ya, pues eso, resultados buenos aplicando su método a las matemáticas. Había resuelto cuestiones difíciles y creía que si seguía aplicando el método a las cuestiones matemáticas, pues aún resolvería más cuestiones, la cosa prometía, ¿eh? Nos habla también al final del párrafo 12 de otra utilidad del método y aplicado a las matemáticas, que sería, nos dan certezas. Y en el 13 sigue hablándonos de la utilidad del método, de su método, claro, nos da seguridad, nos dice también, mi espíritu se acostumbraba poco a poco a concebir más clara y distintamente, aquí está repitiendo la ventaja que ya había señalado en el párrafo 11, ¿eh? Y bien, por todas estas ventajas de su método, que él ya había tenido ocasión de ver esos beneficios, esas ventajas al aplicarlo a cuestiones, a problemas de matemáticas, nos hace una proposición que es la importante, ¿eh? Y es, mirad, igual que lo he aplicado a las matemáticas y he conseguido muchas cosas buenas, vamos a aplicar mi método a todas las demás ciencias y también ahí descubriremos nuevas verdades. Es maravilloso, es lo que él creía, ¿no? Entre estas ciencias, por supuesto, incluye la filosofía, ¿eh? Incluye la filosofía y nos dice, ya digo, estoy en el párrafo 13, ¿eh? Nos dice que además aplicar el método a la filosofía su método a la filosofía es muy importante. ¿Por qué? Pues ala, otra vez nos lo señala, porque como la filosofía es la raíz del árbol, la base de todas las ciencias, pues yo tengo que encontrar qué principios, fundamentos sólidos, evidentes, verdades, primeras verdades en la filosofía, es decir, aplicar su método a la filosofía para encontrar allí certezas, porque si no, todas las ciencias se están sosteniendo sobre unas raíces que serían dudosas, y él quiere que sus raíces sean seguras, ciertas, ¿vale? Pues eso, hay que aplicar el método a la filosofía. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Bueno, aquí nos dice, cuando yo tenga una edad más madurita que la de 23 años. Vamos a ver si nos aclaramos, y aquí me estoy acordando de Mireia, que me hizo una pregunta. Cuando él está escribiendo su discurso del método, ya estaba en Holanda, tranquilito, y era madurito. Pero cuando se le ocurrió a él que el método debía empezar por aplicarlo a la filosofía, era más joven, tenía estos 23 añitos. Lo que pasa es que dijo, no, me voy a esperar un poco porque como la tarea es tan importante, voy a ver si primero desarraigo de mi espíritu todas las malas opiniones, hago acopio de experiencias, es decir, reúno experiencias, es decir, viajo por ahí, me quito prejuicios de la cabeza, me voy ejercitando en el método, voy practicando el método, aplicándolo a cuestiones científicas, y ya luego en mi madurez, cuando tenga la razón más desarrollada, en pleno uso de mi razón, entonces me pongo a buscar los principios evidentes de la filosofía, hacer de la filosofía, en lugar de un mar de opiniones confusas y de errores, pues una ciencia segura y cierta que sea lo que debe ser, ¿no? Y lo que es la raíz de todas las otras ciencias. ¿Vale? Pues ya está. Un descansito y la tercera parte.